Es un día de mucho viento. Hay algunas personas con algunas cintas credenciales, pero no tantas. ¿Acreditación para la feria? ¿La acreditación es obligatoria o algo así? No. Para la... Perfecto, gracias. Hola, hola, ¿se escucha? Hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, se escucha ahí, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos en la feria... Bueno, llegamos. Es una feria... con varios stands de colores, industria 4.0, software. Hay diferentes satélites y aeroespacial. Vamos a ponernos a investigar un poco, a ver si logramos encontrar a alguien que nos tire algunas líneas, como para ver si nos pasamos o no de carrera.